Un flip prendí, tú hasta creme. Si jode mucho te dejo los peines en ti. Estoy en el bloque, lo vestí de Fendi. Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí. Un flip prendí, tú hasta creme. Si jode mucho te dejo los peines en ti. Estoy en el bloque, lo vestí de Fendi. Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí. Stop, pausa, no escucho los aplausos. Es envidia el sentimiento que te causa. Las baby saben lo que hay. Teta y culo por FaceTime. Tenemos un matrimonio como Jordan con la Nike. Sé que sienten la presión cuando yo llego. Parezco lighter, siempre boto fuego. Cambia el flow, ahora le cambio el juego. Borro el tema y algo, algo nuevo. Tú la ves moviendo el culo, tú la ves, perreando mis canciones, siempre tú la ves. Yo te dejo los peines en ti. Estoy en el bloque, lo vestí de Fendi. Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí. Un flip prendí, tú gastas creme. Si jode mucho te dejo los peines en ti. Estoy en el bloque, lo vestí de Fendi. Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí. Tú gastas creme, tú también creme. Tu hermana acaba de coger un Uber pa' donde mí. Yeah, dicen que yo no soy normal, que siempre yo hago lo opuesto. Novia que le responde a mi otra novia los tetos. Y tú la ves moviendo el culo, tú la ves, perreando mis canciones, siempre tú la ves, con la botella en la mano, tú la ves, si me frontea tu novio se la va a ver, Un flip prendí, tú hasta creme. Si jode mucho te dejo los peines en ti. Estoy en el bloque, lo vestí de Fendi. Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí. Un flip prendí, tú gastas creme. Si jode mucho te dejo los peines en ti. Estoy en el bloque, lo vestí de Fendi. Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí. Claro, easy. Claro.